No pienso volver a mirarte a los ojos, sintiendo momentos que hoy se han perdido. No, no puedo llorar ni una lágrima más. Recuerdo del pasado, mi alma navega entre olas de mar, sintiéndose libre de historia perdida. Me duele verte así, no me pidas ese amor, se quedó en una ilusión. Yo ya no quiero sufrir, no me pidas palabras que nunca serán para ti, no me pidas otra vez, déjame verte de aquí, las palabras no son suficientes, no, no sea así, no quiero volverte a ver, no, no. Sin mal, cuando estaba conmigo, no pienso volver a caer en tu brazo. Tú eres la espina que más me ha dolido. No vuelvas a entrar en mi vida jamás. Me has hecho tanto daño. Mi corazón ha perdido el compás. No puede latir si tú no estás a mi lado. No quiero verte así. No me pidas ese amor, se quedó en una ilusión. Yo ya no quiero.